siempre pegada a tu muro y el filo de tus almenas, siempre rondando el castillo de tu amor, siempre sedienta de esta sed, mala y amarga, de desengaño y arena. ¿Por qué te querré yo tanto? ¿Quién hizo brillar tus ojos en la noche de mi pena? ¿Qué lluvia de mal cariño quiso convertirte en hiedra que va creciendo y creciendo, pegada a tu primavera? ¡Ay, qué montaña de amor tengo sobre mi cabeza! ¡Ay, qué río de suspiros pasan y pasan por mi lengua! Yo estaba en mis campos hondos, allá, en Castilla la Vieja, rodeada de molinos y coplas rubias de ciega, y era mi vida una noria, monótona y polvorienta. Mis hijos venían del campo, con sus camisas abiertas, y en el pulso de sus hombros reclinaba mi cabeza. Así, un día y otro día, allá, en Castilla la Vieja, una tarde por los nardos subía la primavera. Una tarde vi tu sombra que venía por la senda, dentro de un traje de pana, tres vueltas de faja negra, y una voz dura y redonda, lo mismo que una pulsera. Buenas tardes, ¿hay trabajo? Sí, te dije, toda llena de un escalofrío lento que me sacudió las venas y que me quitó de encima 10 años de vida muerta, bordándome en agua oscura una rosa dulce y tierna. Está bien, fueron tus gracias, y doblando las chaquetas te sentaste a mi lado en el borde de mi senda. Vive este amor de silencio, y entre silencio se quema en un silicio de las horas y una angustia de las puertas. En el pueblo lo comenta, una copla que rueda, de día en el campo y de noche en la taberna. Dicen que si su viuda, y sacan el muerto a cuestas. Dicen que si por mis hijos me debiera dar vergüenza. Dicen tantas cosas, tantas, que hasta las paredes se llenan de vidrios y maldiciones, y hasta veces de blasfemias. Mi hijo el mayor, 20 años, dulce y moreno, me habló con pena esta mañana. Madre, esa ropa no te sienta, ni ese claver en el pelo, ni ese pañuelo de hierbas. Yo ni me atreví a mirarlo, y me sentí muy pequeña, como si fuera mi madre la que hablando me estuviera. Por nosotros no debes vestirte de esa manera. Por vosotros os di todo el trigo de mi era. Aún de vosotros mi cintura tiene huellas, sangre mía, que anda y vive y a mí me va haciendo vieja. Pero es que no puedo querer que ciega la y me prohíbe que deje al sol mis ventanas abiertas, y que me mire al espejo, y que me vista de fiesta, y que en mi jardín antiguo florezca la primavera. Quiero, quiero y quiero, y están en flor mi maceta, y el señor herido cantan de amor en mi vena, y me duele la garganta, y está mi voz hecha piedra de tanto decirte quiero como ninguno quisiera. Hablen, pueblo, hombres, niños, viejas, que yo de tanto quererle, no sé si estoy viva o muerta.